Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2509 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa arrancando a Creed con esta canción que es Higher, esta banda de rock americana. Esta canción es de 1999, es un sencillo de su segundo álbum de estudio Human Clay. Quédese con nosotros, buena música, como siempre, buen rock and roll. Y aquí en martes, el último día, no es el último, miento, el penúltimo día del mes de agosto. Y el Atlántico y el Pacífico están, pero vueltos locos. Hay, creo, dos o tres disturbios tropicales. Tenemos un ciclón en el Atlántico que es Gastón, pero pues nada que afecte, solamente lluvias. Están pronosticadas lluvias fuertes en la península de Yucatán, así es de que extreme precauciones. Por lo pronto quédese con nosotros, estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, a través de la 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán, y también estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Periscope en Twitter. Métase @ en los negocios en Twitter, síganos y usted nos podrá ver en vivo. Estamos transmitiendo en Periscope. El equipo completo aquí trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, Ricardo Tapia en las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Véanos, ahí le vamos a contestar, podemos estar en permanente comunicación con usted, platicando con mucho gusto. Un programa interesante el día de hoy porque tenemos unos amigos invitados que le va a encantar lo que hacen ellos, es la Fundación AGA. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y saluda a toda la gente de Periscope. Y a todos nuestros amigos de Periscope, que pues hemos podido echar a andar el Periscope en esta ocasión. Y que nos están acompañando, así que esperamos que nos manden muchos corazoncitos y besitos y todo eso que mandan allá por el Periscope, que siempre nos anima aquí a seguir pues procurando tener esa conexión con el Periscope, Robert. Y bueno, como bien dices, con nuestros amigos de la Fundación AGA, que ahorita les vamos a platicar de qué trata, y por lo pronto pues decirles que vamos a hablar de un tema muy interesante. Como siempre aquí en Fórmula en los Negocios lo emparejaremos con nuestro invitado, y hoy vamos a hablar de tres retos que te ayudarán a llevar a llenar el vacío existencial. Bueno, así que si tú eres de aquellos que no tienes sentido a tu vida, pues va, hoy te vamos a decir tres cositas que puedes hacer. Y en compañía con nuestros amigos de Fundación AGA hay muchas cosas por hacer, así que vamos a enlistar todo esto que podemos darle a nuestra sociedad, darle a la humanidad, para que tengamos un lugar mejor en el cual podamos vivir. En la medida que sea posible, pongamos nuestro granito de arena, que sí se puede, y le vamos a platicar de cosas que hace la Fundación AGA. Nos acompaña el diseñador Habitat. Del Habitat. Del Habitat. Así esa es. Carrera no la había escuchado. ¿Dónde la estudiaste? En la Facultad de Arquitectura de la UADY. Ah, órale, sí. En la UADY, muy bien. Nos acompaña el diseñador del Habitat, Abdelamir B. Medina, pero le vamos a decir Abde. Abde, así es. Sí, digo sí, porque me vas como a decir cada amigos, vez el nombre. Hombre. Claro. Estamos en confianza. Platícanos, Abde, ¿qué haces? Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, les voy a platicar un poquito acerca de lo que es la Fundación, ¿no? Correcto. La Fundación AGA, desde 2014 ya había un grupo de personas que trabajan en diferentes empresas que se reunían con la finalidad de poder ser agentes de cambio, es decir, poder hacer acciones que puedan concretar mejoras en la calidad de vida de la población de los diferentes lugares en donde las empresas trabajaban. Para el año 2015 la Fundación ya puede constituirse legalmente para el año de junio de 2015. Y bueno, pues ya ahorita estamos bebés, tenemos un año apenas, con gracias a Dios ya tenemos un año en el trabajo, pero pues con mucho esfuerzo, con mucho ánimo y sobre todo con mucha visión de poder lograr cambios. Nosotros tenemos la visión que donde la Fundación Haga llegue, pueda crear sinergias de trabajo con los diferentes actores involucrados para que se puedan lograr los cambios sociales que la gente necesita. La Fundación Haga no tiene un perfil muy asistencial. Lo que busca la Fundación Haga es que con la colaboración de todos los actores involucrados se puedan crear las sinergias y desarrollar proyectos integrales, lo más integrales posibles, para que se logren las transformaciones que la gente realmente está necesitando hoy en día. ¿Te refieres a la convivencia social, familiar? Así es. ¿Cómo nace Fundación Haga? Sí, Fundación Haga nace bajo la inquietud de estas personas, estos compañeros jóvenes, todos ellos, con una visión de poder retribuirle a la sociedad algo de lo que la sociedad ya les estaba dando en la materia de los negocios. Okay. Entonces, son varias temáticas que se manejan en la Fundación. Principalmente se manejan temáticas en materia de desarrollo urbano, desarrollo comunitario y también prevención en materia de salud. Esas son las temáticas que manejamos. Oye, ¿estas temáticas que escogieron para la Fundación vienen relacionadas con lo que hacen en los negocios? Sí, pues mucho del trabajo que se tiene, de los negocios que se tienen en el corporativo, tienen incidencia directamente en los municipios del interior del estado. Ok. Sí, la gran mayoría de las asociaciones que se hacen ahí, en materia de negocios, siempre tienen énfasis en población. A fin de cuentas, siempre retribuyen o siempre buscan beneficiar a la población. Fíjate, nosotros aquí en Forum de los Negocios, bueno, ya tenemos más de 8 años al aire, empezamos y vimos nacer los distintivos de las empresas de ser socialmente responsables. Uh-huh. Y después viene evolucionando, porque bueno, pues todo esto empezó porque algunas empresas corporativos pues son altruistas y dan algo. Algunas empresas lo canalizan a través de fundaciones para que verdaderamente tengan ellos, pues digamos, un poco más de cercanía con la función social que quieren dar del negocio. Siento que esto de la fundación es algo similar, es acercarse, porque leía yo, bueno, lo que nos trajiste a regalar, el simbolito este que nos dices, Building a New World, pero hablábamos de equidad de género. Así es. A ver, platícame de eso. Sí, mire, tiene una campaña la Fundación Haga que se llama Building a New World. Esta campaña abarca 8 temáticas, llamamos nosotros, de problemáticas mundiales. Nosotros entendemos que para lograr estos cambios en el mundo, todo tiene que partir primero de lo local. Claro, o de uno mismo, ¿no? Así empezando es. Con uno. Ajá. Así es. Y en el caso de en el caso específico de las temáticas que se tienen, tenemos una que es de la no discriminación. Precisamente nos hemos dado cuenta que hay problemas fuertes de discriminación que impactan directamente a la sociedad y al desarrollo integral de esta. Por esa razón, en este mes de septiembre que viene, vamos a estar celebrando precisamente esta temática, y lo vamos a hacer a partir de un evento deportivo masivo. Órale, vas a poner a correr a todo el mundo. Pues todos los que se quieran añadir, de verdad que sí, nos encantaría mucho que todo el auditorio ahí. O sea, es festejar el primer año oficial de funciones de la Fundación. Así es. Pero sobre todo, añadirnos a una celebración mundial que existe. Ah, ok. Bueno, ahorita nos platicas, no te vayas, vamos a ir a un corte comercial. Sí. Quédese con nosotros, amigos. Mire qué importante es entender el testimonio de un grupo de empresarios que toman la iniciativa para crear fundaciones que den un beneficio social. Yo creo que eso es muy loable y muy importante. Ojalá todas las empresas, todo empresario estuviera adscrito a alguna fundación. Claro. ¿No? Sí. Digo, ¿este mundo crees que sería diferente? Por supuesto que sí, Robert. Por lo menos hay que poner un granito de arena. Así es. Y bueno, amigos, quédese con nosotros. Está muy bien el tema. Además, métase con nosotros a Periscope. Búsquenos en Twitter, arroba en los negocios. O si usted tiene la plataforma Periscope, arroba en los negocios, para que nos pueda ver. Estamos transmitiendo en vivo. Vamos a un corte comercial. No se vayan. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando esta banda Creed, On Last Breath, se llama esta canción, El Último Respiro. Esta fue lanzada en el 2001 en el álbum Witter, no sé cómo se pronuncia esa palabra, pero pues ahí está esta canción, On The Last Breath. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Ya saben, como siempre, buena música, buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios, que nos acompaña. Si usted ya va saliendo, va a su casa después de trabajar, dejando el negocio, cerrando la oficina, vaya despacio porque está lloviendo en algunas partes de la ciudad. Están pronosticadas lluvias fuertes, así está el pronóstico. Así es de que, por favor, lo que le pido es de que usted mantenga toda la calma posible, maneje despacio, no se me vaya a resbalar porque luego eso provoca choques. Maneje despacio, ¿no? Es que estoy aquí combinando. Sí, ya te vimos, Robert. Es que multifuncional. Estaba sonando. Maneje despacio, si está mojado el pavimento es peligroso. Quédese con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadasi. Recuerda que tu patrimonio es tu mejor inversión. Este verano estrena casa en Las Américas. Se han dado una vuelta, amigos, por el fraccionamiento Las Américas. La verdad que es un fraccionamiento espectacular, bien diseñado, avenidas amplias, todos los servicios, centros comerciales. Te invitamos a visitar el mejor desarrollo al norte de la ciudad. Recorre sus amplias avenidas, vialidades, disfrutando del mejor equipamiento y diseño urbano. Y mire que ha sido calificado este desarrollo en Las Américas por los propios colonos como uno de los mejores fraccionamientos a nivel nacional. Así es de que yo le invito a que se dé una vuelta. Tiene áreas verdes, tiene parques para la convivencia familiar. Al igual cuenta con áreas comerciales, canchas de usos múltiples, cancha municipal de fútbol rápido, parques todos con internet inalámbrico y todo lo necesario para disfrutar no solo tu casa, sino todo el desarrollo. Visita y conoce. Tenemos 4 modelos diferentes de casas. Esos modelos minimalistas que tienen son verdaderamente una belleza. Tienes que visitarlos. Sé que te va a encantar la distribución porque están diseñadas adecuadamente para, en lo posible, evitar el calor. Sadasi tiene el distintivo de ser una empresa socialmente responsable, entonces busca que las ubicaciones de las casas tengan la mejor orientación, sobre todo para evitar el exceso consumo de energía. Visítanos y convéncete que en Grupo Sadasi somos tu mejor opción, tu inversión para tu patrimonio. Mira, márcales, haz una cita. Ellos trabajan todos los días de 9 de la mañana a 8 de la noche, al 941-2185 y por internet en la página www.sadasiyucatan.com.mx. Perdóneme usted, pero ando con una garraspera del bastante fuerte del fin de semana. Estuvo largo el fin de semana, así es de que, bueno, ¿qué quieres? Estuvimos en una boda, ¿no? Sí, Robert, estuvimos en una boda. 941-2185, arroba Sadasi Mérida, también en redes sociales. Bueno, nos acompaña aquí Abde B. Medina, él es diseñador del Hábitat de la Fundación AGA y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Que nos siga platicando Abde de la Fundación. Y más que nada con esta, ahorita lo que van a celebrar en septiembre y esta, pues ahora sí, inercia que traen del género, de la igualdad del género? ¿Por qué no nos platicas un poquito más cómo surge el atender esta parte? Porque se han puesto de acuerdo. Claro, me dices que ahorita en septiembre se celebra. ¿Qué se celebra? Es la firma del Tratado de la CEDAW, que es el Tratado de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer. Hay más de 70 específicamente países. De la mujer, porque tenemos un patrocinador nuestro que es National Soft, que él también ya entró a todo eso. Bueno, él siempre ha sido the best place to work. Tiene la certificación de best place to work en equidad de género. En equidad de género. Entonces, pues nos llama mucho la atención que ahora que se celebra esto en septiembre, pues que también. Platícanos un poquito de esto, Abde, por favor. Claro que sí. Precisamente el día 3 de septiembre, el día que nosotros tendremos nuestro evento deportivo, nuestra carrera Primera Igualdad por la Mujer. Ese día se celebra la firma de un tratado internacional denominado la CEDAW. La CEDAW es el tratado. Para el año de 1982, más de 72 países se unieron o ratificaron su firma en este convenio. México ahora forma parte también de este convenio. Y nosotros, si leemos, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo y todo lo que es la política pública, nos damos cuenta que existen líneas de acción, invitaciones para que la sociedad y los gobiernos puedan tener dentro de sus estructuras esta perspectiva, ¿no?, de promover la no discriminación contra la mujer. Nosotros también, como organizaciones de la sociedad civil, nos unimos pues a esta temática mundial, porque estamos conscientes que es necesario transformar y es necesario generar nuevas maneras en las que la sociedad pueda estar involucrada para poder eliminar esta discriminación. Bueno, yo creo que esta discriminación es lo que en gran medida ha detenido a la sociedad. Tenemos pues el famosísimo machismo mexicano, ¿no? Que es parte muy importante de la discriminación en nuestro país hacia las mujeres, y que pues ha causado mucho dolor en la sociedad, sobre todo en muchas mujeres que han sido pues incluso ultrajadas. Acordémonos de lo que pasaba en la frontera allá en el norte del país, en Ciudad Juárez, donde hubo una época en la que había asesinatos muy frecuentes de las mujeres. Y bueno, siempre estamos en México con ese tema, ¿no? Como que nos falta aprender. ¿Qué nos falta aprender, Abde? Pues digo yo, nos hace falta que las nuevas generaciones puedan entender, puedan comprender que debe existir una contracultura. El machismo, la discriminación, es parte de una cultura que se aprende. Ah, claro, todo, o sea, todo es aprendido, así es, por supuesto. No nacimos siendo discriminando. Claro, no. No, y yo te aseguro que mucha gente que lo hace ha de decir, oye, no es mi intención hacerlo, pero pues es lo que le enseñaron a hacer, ¿no? Así claro. Es. Precisamente a partir del evento que está haciendo la Fundación, es lo que buscamos, ¿no? Precisamente que las familias completas puedan ser parte de esta contracultura. Eso es lo que estamos buscando nosotros, ¿no? Sabemos que mientras más gente se suma a esta clase de movimientos, entonces el cambio puede ser mayor. El cambio va a partir de lo local hacia lo global. Pero en la manera en la que nosotros como fundación podamos abarcar estas temáticas, yo creo que la gente que nos sigue, la gente que está pendiente del trabajo que hacemos, puede también ser consciente y ser agente de cambio. Mira qué interesante. Y fíjate que, retomando el tema que nos lleva el día de hoy, de cómo podemos ayudarnos a llenar ese vacío existencial que tenemos en la sociedad. Y uno de los primeros puntos que nos marcan aquí, este coach que escribió Marcel Hernández, nos dice que el primer punto es: ¿qué puedes hacer por alguien más? Claro. Así de simple, ¿no? Que bueno, ese alguien más, si te incluyes, ya llevas ventaja. ¿Qué puedes hacer por ti mismo? Claro. Como dices tú, para cambiar, para entrar a esta contracultura. O sea, hay que vaciar la taza y volverla a llenar con estas nuevas condiciones en las que tenemos que vivir, ¿no? Así es, sí. Precisamente yo estoy convencido, en la Fundación también creemos esto, que en la medida en la que la gente puede empezar a ver las problemáticas de otras personas, se va a dar cuenta que puede ser mucho puede claro. aportar mucho, y eso obviamente va a enriquecer la esencia de la persona y muy probablemente pueda llenar ese vacío del cual y la parte que dices, Abde, de ser agente de cambio y empezando cada uno de nosotros con nuestro ejemplo, inclusamente, ¿no? Claro, de por lo menos desde nuestro hábitat más cercano, que es la familia, por lo menos desde nosotros mismos, desde, bueno, no tirar basura. Claro, los valores, valores creativos, como le llamaba Víctor Frank, que es, ¿qué le das al mundo? Esos valores creativos, es ¿qué le das al mundo? Pues no tiremos basura porque lo contaminamos. ¿Qué más le podemos dar al mundo? Porque le hemos quitado demasiado a nuestro medio ambiente y a nuestra sociedad. Qué bueno que fundaciones como la de AGA estén empeñados en estos temas. A nosotros, como te puedes dar cuenta, nos encantan estos temas. Si escuchas el programa frecuentemente, te vas a dar cuenta que tocamos estos temas con frecuencia, porque nosotros lo hacemos desde el punto de vista del coaching. Porque el coaching también tiene una misión importante de cambiar este mundo como lo hemos concebido o como lo hemos creado o como lo hemos... Como nos lo han enseñado. O como nos lo han enseñado y como lo hemos maltratado. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Ahora estamos escuchando My Own Prison, mi propia prisión. Este es el álbum debut de la banda de rock Creed, lanzado el 18 de junio de 1997. Este Creed, pues, es de tu época, ¿no? O también de la tuya, ¿no? Tú te ves muy chavo, Abde, ¿eh? Bien, buena música, buena selección, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Déjeme darle una recomendación que creo que es importante para usted. Mire, váyase a cenar a La Mansión. El restaurante La Mansión es un ícono de la gastronomía mexicana. Pues tiene 59 años, desde 1957, que se inauguró el primer restaurante en la Ciudad de México. Ahora tiene, no sé, 20 y tantas sucursales. Tenemos la fortuna que hay uno en la Ciudad de Mérida. Es un restaurante que tiene platillos originales desde aquella época y que lo han convertido en una, pues en un ícono de restaurante, porque, híjole, ese jugo de carne lo siguen haciendo. Yo no sé qué le ponen, pero sabe delicioso. O mire, pídase en los cortes de carne la cabrería. ¿Te gusta la carne? Hable. Sí, bastante. Cuando vayas a La Mansión, pide la cabrería, el corte de carne. Es una delicia de carne. Y además la manera en la que lo asan ahí. O pídase un atún a la mantequilla negra. Delicioso. Con su arrocito salvaje y verduritas. Delicioso, riquísimo. Acompañado de un vinito blanco. Muy rico. Delicioso. Mire, ahorita martes, sí, vais a cenar. O si no, vais a desayunar. También tienen muy buenos desayunos. Mire, el chef Juan ya sacó unos huevos motuleños para el desayuno. Ándale. Hay que saberlos hacer, los huevos motuleños. Sí, ¿no? Tiene, o sea, su chiste. Váyase a La Mansión. Está en Plaza Solar, el tercer piso, Avenida 49, a media cuadra de la Glorieta El Pocito. Tiene estacionamiento techado, fíjese, y con estas lluvias y con estos calores, su coche ni se moja ni se asolea. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. En la mañana, por supuesto que no, un jugo de naranja, ¿no? Así es, Rosa. Pida su copa de vino en la mañana, total, ¿qué? A las 12 se la sirve. A lo mejor anda usted dañadito. Pues sí, no pueden antes, a sí, las 12. No, hasta qué las 12 barbaridad. Se la sirven. Bueno, vaya a La Mansión y diga que escucha Fórmula en los Negocios. Bien, Laura, ¿tienes ventana ecológica? Claro que sí, Robert. Como todos nosotros sabemos, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar a la ecología y desde donde ayudarla. Y bueno, nosotros a inicio de este año 2016 empezamos con estas ventanas ecológicas aquí a Fórmula en los Negocios, porque nuestra intención es que todos formemos parte de esta lucha por proteger a nuestra ecología. Y bueno, hoy vamos a hablar de las pilas. Y fíjense que es muy importante saber que las pilas contienen un material pesado como el cadmio, mercurio y plomo, que son altamente contaminantes, tanto las pilas como las baterías. Por lo que es muy importante que nosotros, amigos, tomemos conciencia de que no debemos tirar las pilas o las baterías directamente al basurero. Debemos de conservarlas en un recipiente de plástico resistente, de tapa, para que cuando esté lleno ese recipiente, ese bote, botella, podamos llevarlo a un punto limpio o a un centro de acopio donde correctamente serán aisladas, llevadas y pues ahora sí desechadas, porque pues desafortunadamente estos metales pesados con las cuales están formadas las pilas, pues de veras son muy tóxicos tanto para el aire, para el agua y para la tierra. Y desafortunadamente todavía no son reutilizables, así que pues hay que aislarlos y compactarlos. Entonces la invitación, amigos, es aparte de que utilicen estos botes sellados y que por favor los lleven a un punto verde, también la recomendación de hoy es que mejor compren pilas recargables. Las pilas recargables te pueden llegar a durar. Yo tengo unas que ya me duraron 6 años. Cada año voy aumentándole los años a las pilas porque pues las mías han durado mucho. Y pues mira, te vas a economizar un dinerito de no estar comprando tantas. Esa es la primera. Y la segunda, pues vas a dejar de contaminar. Entonces, amigos, por favor, ayuden. Esta es la invitación de nosotros en mi ventana ecológica, y esta ventana es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros, seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com, compartiendo una tranquilidad segura. Hágale caso a Laura, cómprele un segurito, hombre, por favor, y se puede echar una plática con ella de coaching muy sabroso. Así es, Roberto. Bien, nos acompaña aquí el diseñador del Hábitat, Abdelamir B. Medina, y estamos platicando sobre la Fundación AGA y lo que hace la Fundación AGA, y estamos aquí combinando con el tema de cómo llenar ese vacío existencial. ¿A ti te ha pasado ese vacío existencial? Pues gracias a Dios no. Estás muy chavo, ¿no? Diría yo. No, eso déjaselos a los de 40 para arriba. No, ¿qué pasó? Ya está. ¿Ya no, ves? Ya. Fíjese que no. Yo no creo que sea un tema de cuestión de edad. Sí, no, sí, yo sí he conocido gente, incluso adolescentes. Claro, adolescentes. Que tienen esa sensación de vacío existencial, ¿no? Es bastante fuerte el tema. Pero yo creo que sí, es bastante interesante escuchar las propuestas, ¿no? ¿Qué se puede hacer para mejorar esto? Porque definitivamente la juventud, hoy en día, de hecho, Yucatán ocupa un lugar, el primer lugar a nivel de suicidios, nacional, ¿verdad? De suicidios. De suicidios, sí. Probablemente hay una relación ahí, sí, entre totalmente el vacío existencial. Y fíjate, mucho tiene que ver con el apego y con el ego, de solamente estar pensando en lo que uno quiere, en lo que uno le gustaría. Y cuando nosotros nos distanciamos de ese egoísmo y de ese apego hacia nosotros mismos y nos enfocamos en los demás, que es el primer punto que acabamos de hablar, ¿no? ¿De qué puedes hacer tú por alguien más? No hay mayor felicidad y satisfacción que el saber que pudiste extenderle la mano a alguien y que lo pudiste ayudar. No sé si te ha pasado de que cuando das un regalo muy atinado y con mucho cariño, te causa una tremenda alegría poderlo dar, poderlo servir, poderlo asistir, por ejemplo. Y pues bueno, yo creo que eso es lo que nos ha faltado en esta, ahora no voy a decir esta sociedad porque es a nivel mundial, en esta humanidad, el dejar de mirarnos a nosotros mismos y empezar a mirar a los que tenemos a nuestro alrededor para ver cómo podemos nosotros servirles y ayudarles. Y yo creo que, amigos, un camino importante es vía una fundación. ¿Cómo reclutas gente que te ayude en la fundación? A ver, platícanos. Sí, nosotros estamos iniciando ya desde 2 meses atrás toda la cuestión del tema del voluntariado, ¿no? Okay. La juventud, hoy nos sorprende que la juventud cada vez más, cuando oye hablar acerca de las temáticas que trabaja la fundación, la juventud se añade. Correcto. Es ese deseo realmente de servir sin esperar nada a cambio. Nos hemos topado con una muy buena experiencia. Hay jóvenes generalmente entre preparatoria y universidad que conocen sobre la temática y yo quiero apoyarte. La verdad es que todos son bienvenidos, ¿no? Realmente no, por supuesto. No es cuestión de edad, es cuestión de aquel que quiera realmente experimentar la felicidad. Yo creo que en la medida en la que nos neguemos a nosotros mismos y empecemos a trabajar por los demás, la vamos a experimentar. Definitivamente, de acuerdo. Y que el otro punto que nos marca aquí el artículo del día de hoy es ¿qué te regala la vida? Porque también esto va en función de los valores que Víctor Frank. Acuérdense, amigos, que Víctor Frank es el... Es un sobreviviente del holocausto. De, y que creó esta onda de la logoterapia, así, ¿no? La logoterapia, de darle y sentido él, a tu vida. Y él dice, hay valores creativos, ya lo mencioné, lo que le damos al mundo. Hay valores vivenciales, lo que el mundo nos brinda. Y hay valores de actitudinales, la postura que tomamos ante las situaciones que se nos presenta en la vida. Entonces, el segundo punto es, ¿qué te regala la vida? Yo le invito a que usted haga una reflexión. ¿Qué ha recibido de la vida? Y mire, la reflexión va dirigida a que lo haga con su emoción de gratitud. Claro. Porque esa es la manera de recibir lo que te ha dado la vida, la gratitud. Sí, así es. Bueno, generalmente cuando las personas estamos en problemas, tendemos a centrarnos en el problema y dejamos de ver todas aquellas cosas que tenemos. Correcto. Por ejemplo, yo les puedo compartir cuando mi papá sufrió una situación de cáncer al borde de la muerte. Y en el momento en el que te dan la noticia, como que la mente se te va sobre eso. Pero en la medida en la que empiezas a mirar todo lo que tienes, yo valoré mucho, por ejemplo, en particular, el hecho de caminar. Hoy para mí es algo muy valorado. Mi papá definitivamente perdió la movilidad. Hoy, gracias a Dios, ya la recuperó. Pero en ese tiempo, cuando yo vi que tenía él esa dificultad incluso para comer, entonces empecé a ser agradecido porque yo sí podía comer. Con las cosas que sí tenías, claro. Yo podía moverme, yo podía hacer todo esto, ¿no? Fíjense, amigos, qué bonito testimonio de Abde, porque esto es darte cuenta. Y fíjense, amigos, que cuando usted o nosotros nos damos cuenta de, es cuando podemos cambiar el mundo. Si no te das cuenta, no te vas a dar cuenta ni de lo que la vida te ha dado. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Qué linda canción. Y fíjese, el nombre también es muy interesante. What's life? What this life for? Hágase esa pregunta. ¿Para qué tiene esta vida? ¿Para qué lo trajeron acá? No se pregunte quién lo mandó, porque no va a poder contestarla, pero sí puede contestar para qué vino esta vida, que es diferente la pregunta. Pero bueno, buena música, Juanelo, gracias. Juan de Dios Rincón siempre poniéndonos buena. Esta banda Creed me gusta. Buen rock and roll, banda americana de rock and roll. Déjeme darle una recomendación. Mire, es importante ver lo que también nuestros amigos de la Fundación de Grupo Modelo tienen y lo que hicieron. Corona y Fundación Grupo Modelo limpian playas mexicanas mediante la campaña La Playa Te Llama. Ya subimos algunas fotos por ahí en nuestra página Facebook. ¿Sí te llegaron las fotos, Richard? Para que las vea usted, miles de voluntarios realizaron labores de limpieza en 14 playas de los 14 estados del país. Qué importante esta labor de voluntarios de la Fundación Modelo. Además, se busca, esto fue aquí en... Las fotos están espectaculares porque fue en Progreso. Más de 700 voluntarios en Progreso limpiaron toda la playa de Progreso. Qué bonito, ¿no? Qué lindura. Corona y Fundación Grupo Modelo arrancaron la campaña de conservación y limpieza de playas, La Playa Te Llama. En 14 playas de la República, le tocó aquí a la playa de Progreso. Esto lo van a hacer cada año. terminando las vacaciones, o sea, por ahí del mes de agosto siempre va a estar. Pero yo lo invito a que la Fundación Grupo Modelo, desde 1998, trabajamos con el objetivo de generar un impacto positivo a través de tres pilares: consumo responsable del alcohol, cuidado del medio ambiente y acciones en la comunidad donde vivimos y trabajamos. Y Grupo Modelo y Fundación Grupo Modelo, pues son patrocinadores nuestros, así es de que aquí siempre le vamos a estar trayendo noticias importantes de lo que la Fundación Grupo Modelo está realizando. Y ya métase a Voluntarios Modelo en su página para que se inscriba, porque hacen cosas que son hasta divertidas y maravillosas. Hay que ayudar a apoyar a estas fundaciones. Pero bueno, déjenme ver si tengo algo más por acá. No, con eso es suficiente. ¿Con qué cerramos? Nos acompaña el diseñador del Hábitat, Abdelamir B. Medina, que bueno, de Fundación Haga, que por cierto, ya por ahí, Michael, te mandamos un saludo, ya nos mandó a través de Facebook ahí en la foto que subimos, que nos está escuchando, y también gente de la Fundación. Así es, tu página ya nos contestó que le gusta el programa, así es de que. Y a Michael, Anthony, te mandamos un saludo, mi querido Mike, hubieras venido, pero bueno, hombre, será para la próxima. Me dejaste aquí morir solo. Bueno, Laura, ¿con qué seguimos? ¿Con qué pues cerramos ya, si el programa? Pues ya, si te parece, Robert, decimos el último punto de estos tres aspectos importantes para que te ayudarán a llenar ese vacío existencial. Y fíjate que de qué manera las situaciones difíciles pueden darte un mayor sentido a tu vida. Y muchas veces pasamos por alto este punto. Pues la vida está llena de altas y de bajas, y así como nos brinda regalos, también hay situaciones que son dolorosas y con sufrimiento. Y bueno, este autor del libro El hombre en busca de sentido, que es Frank, Víctor Frank, que es el que estuvo en el Holocausto y es sobreviviente, dice: solo ahí donde justamente seamos incapaces de cambiar la situación, nos sentiremos llamados a modificarnos a nosotros mismos. Y es el momento donde surge la transformación de una tragedia personal a un triunfo humano, porque reconocemos, descubrimos y aprendemos de nosotros mismos, de qué tan fuertes podemos llegar a ser y cómo podemos enfrentar situaciones que nos dejan mucho aprendizaje en el camino. Y yo creo que ahí es donde tomamos fuerza, ¿no, Abde? Sí, por supuesto. Tú, tu testimonio que mencionas, por supuesto que te causó dolor que tu padre estuviera enfermo, pero tomaste fuerza, agradeciste lo que lograste ver, lo que hay alrededor, como mencionaste, y eso es importante, ¿no? Muy importante. Yo creo que las situaciones más adversas de la vida son las que potencializan y logran el desarrollo de la persona, ¿no? Nunca vas a saber de lo que eres capaz hasta que no te quedes al límite de donde tú crees que ahí llegas. Puede ser que haya algo más después, ¿no? Yo estoy seguro que sí hay algo más, ¿no? Claro, bueno, claro. Como dicen allá, yo sé que pues finalmente está la muerte, ¿no? Y que todos estamos en la misma fila, ¿no? Así es. Nadie se escapa de esa fila, pero no empujen más. Vámonos respetando, ¿no? Vámonos con calma. Si salgan de la fila, ¿no? O te quieres adelantar, adelántate, maestro. Pero nosotros vamos despacio, pero seguros, no, pero despacio. Oye, platícanos, Abde, de la carrera y dónde se pueden inscribir y todo lo demás. Claro que sí, pues hacemos una atenta invitación a todo el auditorio de Fórmula en los Negocios. Esta primera carrera por la igualdad de la mujer se va a celebrar este sábado 3 de septiembre y el banderazo de salida va a ser a las 6:30 de la mañana. ¿Este domingo? Sábado. Sábado, perdón, sábado. 3 de septiembre. Este sábado 3 de septiembre va a ser en las instalaciones de un rancho, Rancho Tierra Bonita, que se encuentra ahí. Sí, cómo no. La entrada a las Américas, sobre carretera Mérida Progreso. Así es. A la altura de Sitia. Rumbo hacia Sitia. Correcto. Así es. Precisamente la ruta de la carrera son 12 kilómetros, va a partir del Rancho Tierra Bonita y se va a ir hasta el entronque a Comchem. Son 6 kilómetros de ida sobre la carretera de Progreso. Sobre, ¿no?, la carretera de Progreso, así es. Y ya nuestros amigos ahí del... Oye, qué lindura. Van a estar protegiéndonos ahí con todo, claro, la policía y todo lo necesario, ¿no? Y la caminata familiar, que es donde hacemos una invitación a los niños, a las mamás con sus hijos en carriolas, los que quieran llevar mascotas. Ah, todos ellos son bienvenidos. Es un momento recreativo. Claro. Caminata familiar de 5 kilómetros. Partimos también del mismo punto. Y en el primer entronque, que es Ixcanatún, regresamos. Son 2.5 kilómetros de ida, okay, y de vuelta, y forman los 5 kilómetros. Okay. Y después va a haber una convivencia ahí en Tierra Bonita. Así es. Los amigos de Tierra Bonita y algunos de estos patrocinadores van a tener ahí algunas rifas, van a haber algunos personajes ahí para los niños. Tengo entendido que van a llenar la piscina, van a ver algunas cosas ahí para comer. Dale. Bueno, va a ser, realmente es una celebración. Una así es, claro, una celebración. Correcto. Que nosotros nos unimos a esta celebración para eliminar toda forma de discriminación. Claro. La correcto gente puede inscribirse con nosotros, puede ir directamente a las oficinas de la bien fundación en la calle 1C, número 303, entre 40 y 42, fraccionamiento campestre. También okay puede acudir a Rancho Tierra Bonita, si algunos tienen cerca de ahí. Ellos pueden acudir ahí de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ellos están... ¿El costo de la inscripción? 120 pesitos. No, pues está... Con esos 120 pesitos se le incluye un kit a la persona. El kit incluye una playera conmemorativa, incluye el número y va a haber, van a haber medallas para las primeras 300 personas que lleguen a la meta. ¡Wow! Oye, pues está sensacional. Así es. Y también van a haber premios en efectivo para los tres primeros lugares, varones y mujeres en rama varonil y en okay rama femenil. Primer lugar, 1,500 pesos. Segundo lugar, 1,000 pesos. Tercer lugar, 750 pesos. Y reconocimiento para los primeros tres lugares de todas las categorías en rama varonil y en rama femenil. Dale. Oye, muy bien, ¿es la primera carrera? Es la primera, pero estamos ahí con toda la actitud y con todas las ganas, claro, para que claro salga esto excelente y sea un tiempo de familia, un tiempo familiar y un tiempo de convivencia. Pues otra vez, ¿dónde se pueden inscribir? ¿O un teléfono donde te puedan llamar, un correo, una claro página? Claro que sí, amigos, pueden localizarnos en las redes sociales de la Fundación AGA, así nos van a encontrar en Facebook. Pueden llamar a los teléfonos celulares 9992-551513, 9991-005471 y el de un servidor 9991-658639. Y ahí con todo gusto les vamos a contestar y también pues les esperamos con toda la familia. Oye, pues qué gustazo, por ahí estaremos. Abda, te agradezco mucho que hayas venido, también a Michael, que nos haya provocado que estuvieras aquí el día de hoy. Espero que no sea la última vez porque hay mucho que platicar. Te agradezco. Así es, pues nosotros encantadísimos las veces que sea necesario y que ustedes nos acepten, con mucho gusto estaremos por aquí. Roberto, muchísimas gracias. Laura también, muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Diseñador del Hábitat, Abdelamir B. Medina, de la Fundación AGA. Gracias. Muchas gracias. Vámonos, Lau. Gracias, Abde. Gracias, Robert. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.